El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Bueno, Rafi, pues vamos a seguir adelante con el programa y vamos a saltar a nuestra próxima sección. Pues sí, por aquí tenemos alguna carta de esperanza, ¿no?, que íbamos a escuchar. Bienvenidos a una entrega más de cartas de esperanza. Pues Ángela, aparte de dar mucho ánimo y muy buena energía, nos ha mandado una carta muy bonita, llena de estrellas, llena de ramitos de flor a todo color y un arco iris. Carta para médicos. Quería agradeceros que no solo sois héroes, sino que sois únicos y únicas. Nadie como vosotros. Esta carta la escribe Javi Castel y se titula, o la ha titulado él, Tranquilidad. Seguro que ahora mismo estarás triste, agobiado o agobiada. Y quiero decirte que te vas a poner bueno. Cuando salgas del hospital, tienes que disfrutar de la naturaleza, sol y flores. Acuérdate, cuando lo estés disfrutando, de que la vida es bonita. Hola, hemos escuchado alguna de las cartas de esperanza que está difundiendo la Red de Respuesta Social Rápida de Alicante. Hablamos con la coordinadora de esta iniciativa, que es Mary Soler. Hola, Mary. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cuál es el objetivo de estas cartas, Mary? Pues el objetivo de estas cartas es que las personas que están en sus casas animen a las personas que están en los hospitales enfermas y están solas, y no solamente en los hospitales, sino también en sus propias casas, ¿vale? Porque se ha hecho extensivo a todo, y además al personal sanitario, que tantos esfuerzos están realizando. Mary, ¿cómo surge esta idea, esta acción, para poner en marcha las cartas? Sí. Pues esta idea surgió porque nos llegó a la Red de Respuesta Social Rápida de Alicante, Trabajadores Sociales de Alicante, nos llegó un WhatsApp de una doctora, la doctora Cristina del Hospital de la Princesa de Madrid, diciéndonos que nos uniéramos a esa iniciativa. Y nosotros, cuando nos activamos el día 14 de marzo, pues dijimos, pues mira, puede ser una buena iniciativa aquí en la Comunidad Valenciana para los hospitales que están por aquí, ¿no? Y a la gente, movilizar a la gente de aquí. Se lo hicimos a la doctora para que supiera que nos habíamos hecho eco de su iniciativa. Y nosotros la pusimos en marcha rápidamente en nuestra red y a través de todos nuestros contactos, que fue la primera invasión, y de todas nuestras redes y ya después en nuestro Facebook. Ah, muy bien. ¿Qué tipo de cartas sonoras elaboran? ¿Qué contenido se les da a todas? ¿Todas tienen casi siempre lo mismo o cambiáis un poco? ¿Cómo lo hacéis? Vamos a ver, es que nosotros no somos los que escribimos las cartas, ¿de acuerdo? Nosotros somos los que recibimos las cartas, ¿eh? A nosotros nos mandan las cartas la ciudadanía en general. Niños, mayores, adultos, sanitarios incluso, gente que está enferma y que quiere animar a otras personas que están enfermas. Entonces, los contenidos de las cartas, digamos que son ellos los que los fabrican. Son cartas de ánimo y de esperanza. Cada carta, cada persona pone un trocito de su corazón y un poquito de su hacer, ¿no? Por lo que me cuentas, sí, es que tanta tipo de cartas y tanta gente que escribe, tiene que ser, habréis recibido muchísimas, ¿no? Sí, ahora mismo llevamos aproximadamente unas 2.000 cartas recibidas y la verdad que bastante gratificante. Leemos absolutamente todas las cartas y contestamos absolutamente a todas las cartas. Se han unido a la iniciativa colegios, profesores que vieron la iniciativa como una forma de que los chavales y las chavalas hicieran algo solidario, ¿no? Y bueno, pues te encuentras cartas de muchísimas calidades, ¿no? O sea, desde religiosa, desde que te cuentan su vida, vamos, te cuentan, no les cuentan a los enfermos su vida un poco para que ellos vean, fotografías preciosas con dedicatoria, dibujos de niños y de personas mayores. La verdad es que es gratificante. Entonces, bueno, lo que hacemos es, los leemos absolutamente todas las cartas porque tenemos, digamos, hemos contactado con todos los hospitales. Mary, sí. un minutito, quédate ahí escuchando que tenemos una cosita. Vale. Bueno, esta sirena va para las abuelas y los abuelos. Se acabó el recreo. Para casa es el turno de que niñas y niños puedan pasear y jugar en la calle desde este momento y hasta las 7 de la tarde. Bueno, Mary, continuamos contigo. Queríamos tener aquí un poquito de poner ese puntito de humor, ¿no? Con la sirena y la llegada de la hora, ¿no? Mary, continuamos contigo y vamos a finalizar ya, ¿no? Y como últimos consejos, ¿no? Quien quiera escribir una carta, quien quiera sumarse a esta iniciativa, ¿qué puede hacer? Pues lo que tiene que hacer es escribir al correo electrónico cartasesperanza.redcovid19alc@gmail.com. Uh-huh. Y nosotros haremos llegar a las personas que están sufriendo la enfermedad y bueno, pues aportando nuestro granito de arena ante esta pandemia que nos ha sobrevenido. Pues Mary, estáis haciendo una labor estupenda. Muchísimas gracias por estar ahí y un abrazo enorme. A vosotros por invitarnos a participar en vuestro programa. Buenos días. Hasta siempre. Hasta luego. Adiós. El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios.